canciones que tienen tinte de ser retro, pero son nuevas, ¿no? Esto tiene como un ritmo bien ochentoso, noventoso. Recordemos que estamos en miércoles retro, en canciones. Venimos disfrutando de buena musicalización en este miércoles. Ha salido el sol, la inestabilidad seguirá, signo de pregunta, abro, cierro. ¿Y nosotros cómo seguiremos? Nosotros seguimos con cosas que suceden acá en Villa Allende. Ahora nos vamos con alguna novedad desde el Consejo Deliberante de Cari. Sí, así es, porque ingresó al Consejo Deliberante una solicitud, en realidad un proyecto para pedirle a Caminos en las Sierras que cumpla con los requerimientos de obras y mantenimientos de las rutas comprendidas en la RAC, dice en el proyecto. Pero queremos conocer un poquito más sobre esta solicitud que presentó Marta Vanegas, quien es concejal del Frente Cívico del Consejo Liberante de Villa Allende. Buenos días, Marta, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás, Karina? ¿Cómo estás, Tucu? Bien, bien. Sí, ayer presenté. Este es un proyecto que también ya lo veníamos hablando con los concejales porque es una problemática que tenemos en la ciudad de hace tiempo ya. Que, bueno, tenemos un tránsito cada vez más abundante, cada vez más grande, y nos está faltando en la ciudad y sobre todo en las rutas, que son varias las rutas que atraviesan nuestra ciudad, que están en la parte urbana de la ciudad, y que realmente vemos que desde la RAC y desde Vialidad de la provincia no se está mirando al peatón, ¿no? Y yo he adjuntado en ese proyecto de resolución en el Consejo Deliberante notas desde el 2017 que desde la municipalidad se le viene haciendo a Caminos de la Sierra y a Vialidad Provincial. Y realmente vemos que los peatones, los vecinos que andamos en bicicleta, que transitamos caminando en nuestra ciudad, estamos básicamente invisibilizados. O sea, nuestras vidas corren peligro a la hora de querer cruzar la calle. Si queremos cruzar la calle frente al Banco Provincia de Córdoba, si queremos cruzar la calle acá en La Luchesi, que ya no es una zona que no es urbana. Claro. O sea, ya Marta, hay barrios, Marta, hay vecinos, te quiero detener ahí. A la hora de movilizarnos en la ciudad. Te quiero detener ahí para dar cuenta de esto, ¿no? Recordemos que pagamos peaje en estas rutas, bueno, pues cuando transitamos por Padre Luchesi, cuando nos vamos a Unquillo, cuando nos vamos a Mendiolaza, inclusive hasta la rotonda de Unquillo, sería Concepción de Camino de las Sierras, ¿no? O sea, lo que estamos pidiendo es algo que todos pagamos, ¿no? Y más también, ¿eh? Claro, pero hablando puntualmente de la zona. No, sí, el peaje aumenta, ¿viste? O sea, las rutas dependen de eso, nosotros no podemos intervenir como municipio, sino que son ellos los que tienen que intervenir. O sea, estamos pidiendo sendas peatonales, reductores de velocidad, puentes para cruzar, o sea, un poco más de seguridad para el vecino que anda de a pie, para el vecino que se mueve en bici, y viste, está todo pensado solamente para los vehículos, que también es importante que los vehículos, que haya un orden con respecto a los vehículos, ¿no? A cómo se van a manejar. Pero bueno, no se está pensando múltiples notas, oídos sordos. Bueno, ahora ayer vino el gobernador, que de pronto la provincia parece que está mirando a Villa Allende. En menos de 2 semanas han venido un montón de funcionarios a repartir. Que bienvenido sea, porque los municipios como el nuestro y la mayoría de los municipios lamentablemente dependemos de los recursos de la provincia y también de la nación, porque con nuestros recursos propios hay muchas obras que nosotros no podemos llevar adelante. Por lo tanto, es indispensable para nosotros esos recursos. Pero bueno, parece que el 14-16% que ha obtenido el gobernador en las elecciones PASO ha hecho que de pronto en un mes vengan más de 3 o 4 veces a la ciudad a traer algunos recursos que por supuesto nos vienen bien, pero estaría bueno también que nosotros podamos decidir cuáles son nuestras prioridades y qué queremos que se haga primero y qué después. Eso sería fundamental también. no que nos vengan. Ayer a las 12 del mediodía en el Consejo, estábamos en el Consejo Deliberante y no sabíamos a qué venía. O sea, así una onda, esperamos efecto sorpresa. Y bueno, viste, que se decidan las prioridades de nuestra ciudad, no está bueno. Que vengan recursos, bienvenidos sean todos los recursos, porque en definitiva sirven para el bienestar de nuestra, de nuestros vecinos, de nuestra ciudad, del lugar donde vivimos, y realmente los necesitamos. Pero también sería bueno que nosotros podamos decidir cuáles son las prioridades. Y creo que la prioridad no me está quiero puesta en otro lado. Marta puesta, no me quiero salir de lo que es el pedido. Sí. No me quiero salir del pedido porque es muy importante graficar esto. Ha habido muchos accidentes. Yo recuerdo el año pasado un ciclista falleció en la rotonda misma frente del Bancor, ¿no? Los impedimentos que hay con jubilados cuando tienen que cruzar en ese sector, ¿no? Quiero que irme bien puntualmente por esa ruta porque me parece ya hoy muy peligrosa, ¿no? Muy peligrosa porque también tenemos peatones que cruzan frente al shopping, ¿no? En diferentes lugares, ya en el polideportivo también. Bueno, ¿cuáles serían las soluciones que apunta este pedido, ¿no? ¿Y qué retraso tienen ya? Bueno, retrasos, como te digo, tenemos notas del 2017 y de antes también. Si nos ponemos a buscar, también hay de pedidos. O sea, vos pensás que cuando se hizo la ruta Padre Luchesi, en ese momento se combinó, hubo una carta de intención en donde Camino de la Sierra iba a empezar a cobrar sobre este camino, el peaje, pero tenía que hacer una serie de obras. Entre ellas, puentes peatonales, entre ellas también un túnel estaba pensado. Que suponte que ahora, justo al frente del barrio Pan de Azúcar, suponte que no sea viable eso, pero sí un puente para cruzar la calle. O sea, es una peripecia poder cruzar la Padre Luchesi. Hay una parada de colectivo ahí, ¿eh? En un momento era el momento picos, pero ahora es todo el día. Sí. Es muy difícil. Las paradas de colectivo tampoco están. También en estas notas se piden dársenas para las paradas de colectivo. También están esos pedidos y tampoco se hacen, son peligrosos. Entonces, viste, ¿qué digo yo? Esto nos pone en un... nos generan un desasosiego, ¿entendés? Nos generan mucha inseguridad, viste, no poder cruzar la calle. Al frente, en la rotonda que está al frente del shopping, es dificilísimo poder cruzar. Vos sabés que con unos vecinos estamos intentando, armando, estamos generando algunos videitos para poder ver unas filmaciones, para poder plasmar todo lo que nos cuesta cruzar la calle y en algún momento podremos coordinar todo eso y pasarlo para ver si así les podemos mostrar a las personas que tienen la decisión y que tienen el poder mejorarnos estos espacios a nosotros, si lo pueden ver y así se sensibilizan un poco. Sí, tener porque... un registro de lo que realmente le cuesta al ciudadano poder manejarse en ciertas zonas de la ciudad, ¿no? Sí, porque es muy difícil y parece que las notas que nosotros enviamos y que desde el municipio se han enviado, parece que no, viste, caen en oídos sordos. Marta. O las prioridades... se ve que no son las que nosotros tenemos, ¿viste? Ellos tendrán otra prioridad, pero a nosotros nos pareció fundamental, si bien esto es algo que le corresponde ser el Ejecutivo, y sé que lo está haciendo porque hemos anexado las notas que ellos mismos han enviado, pero nos pareció fundamental desde el Consejo Deliberante, que la vamos a votar el próximo martes, todos los concejales han estado de acuerdo en esto, y enviar esta resolución a Camino de la Sierra y también la vamos a enviar a Vialidad de la provincia. Marta, ya cambiando un poquito de tema, se viene una una feria del libro, no. Se viene literaria. El primer festival literario de Villa Allende, edición 2021. Ayer aprobamos una declaración que junto a la concejal María Angélica Alcorta, que participamos del Consejo Municipal de Cultura, hemos presentado para que se declare de interés el primer festival literario de Villa Allende, que se va a desarrollar 15, 16 y 17 de octubre en la Calle de la Cultura. una iniciativa muy interesante que la han trabajado desde la Secretaría de Desarrollo Humano y la Dirección de Cultura de la Municipalidad, uh-huh, con la librería El Búho Rojo. Y bueno, ayer lo declaramos de interés y bueno, un poco plantea la declaración, cómo nos hemos tenido que idear a nuevas formas de organizar actividades no creativas, tender puente entre lo público y lo privado, y los chicos y el secretario y el director de cultura lo hacen muy bien y han organizado este festival, así que invitar a la sociedad que participe del mismo. Sí, que ya lo vamos a estar repasando en lo que queda de la semana. Bueno, Marta, te agradecemos este rato con Anexados y por traernos esta información que tiene que ver con el reclamo a Caminos de la Sierra. Ya también vamos a estar repasando las obras que desde el Consejo Deliberante creen que son esenciales para la ciudad. Te agradecemos. Gracias, muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias, igualmente. Hasta allí las palabras de Marta Vanegas, quien es concejal de Villa Allende por el Frente Cívico. 42 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Estás en 93.9 Nexo. Mirá cómo se me cayó el programa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? No sé, la música. ¿Retros lentos también no le va a usted? Y ya a esta hora me gustaría un retro más power. No, para terminar la jornada. Lento, no. Usted tiene que decirme ahí sí. Claro, ahí en la parte, dígame, retro. No, todavía falta, quedan unos minutitos. Ahí viene la parte que me dice usted sí. Sí, estaría bueno. Dale, vamos con los lentos. Esto me da ganas de escuchar lento, una cosa así, tiene que decir. Bueno, acá vamos con los lentos. Una gana de comentar esto, Lucía. Lucía, ¿usted también? ¿Respuesta sincera o respuesta complaciente? Complaciente. No, sincera. Me encantan los lentos, son hermosos, que vuelvan los lentos en inglés, como decía la propaganda esa, no me acuerdo si era de Pretty, que vuelvan los lentos. De Sprite, ¿no era? Sprite. Bueno, ahora van a tener que poner, claro, Sprite paga. Bueno, miren, vamos a escuchar una canción. Esta no. Tengo acá una más bien rockrea. Lo creada me salió, no sé por qué. Hay ganas de rockera. Una buena canción. No estamos en noviembre, pero estamos en no, mira, me equivoqué. Bueno, pero igual va bien, ¿eh? Bueno, esto es Don't Cry, Guns N' Roses. Talk to me softly. There's something in your eyes. Don't hang your head in sorrow. Inside out, I've been there before. Something's changing inside you, and don't you know?